F Radio. Es por vosotras. Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. Marta Domínguez, la mejor atleta española de la actualidad, es nuestra gran baza para los Mundiales de Osaka, que tendrán lugar en la ciudad japonesa dentro de 5 meses. La veterana palentina, después de su inesperada medalla de plata en los Campeonatos de Europa de Pista Cubierta de Birmingham, quiere repetir el éxito de la prueba de 5.000 metros en lo que va a ser su principal objetivo de la temporada. La preparación va bien, de momento estamos cargando muchísimo trabajo para el cuerpo, para que en el mes previo afinemos, y bueno, hasta el momento va la cosa bien, no tengo ningún problema físico, que eso es lo más importante para hacer una preparación buena, y con mucha ilusión, ¿no?, afrontar un campeonato con las mejores ganas. Después de esa competición, nuestra mejor especialista en el medio fondo pensará en los Juegos de Pekín, donde incluso se baraja la posibilidad de que pueda participar en la prueba de maratón, algo que apunta a uno de los grandes especialistas españoles de todos los tiempos, el alavés Martín Fiz, que también destaca el buen nivel y la progresión demostrada últimamente por Concha Montaner. Bueno, si hablamos ahora mismo de las presentes, pues está Marta Domínguez, que ha marcado en la última década, pues como es la mejor atleta española de todos los tiempos, ¿no? Y si miramos un poco más al futuro, pues a mí en saltos me gusta mucho Conchi Montaner, ¿no? Que yo creo que ahora ha madurado bastante y yo creo que nos puede dar muchas alegrías en lo que es en la prueba de longitud, ¿no? Y ojalá pues podamos hablar en un futuro inminente de alguna atleta maratoniana, que ahora mismo pues me sabe mal, no puedo nombrar a ninguna porque no tengo ninguna atleta en la retina, pero ojalá pues Marta Domínguez se pase a la prueba de maratón y pueda triunfar como hemos triunfado los demás. La misma pregunta que a Fir se la hemos hecho a Marta Domínguez, y piensa que el atletismo femenino de nuestro país vive un buen momento y evolucionará incluso a mejor en los próximos años. Lo veo muy bien, lo veo con todas las disciplinas, todas las especialidades cubiertas, como he dicho antes, Martín Fiz, Concha Montaner, Ruth Beitia, Gloria Rossi, Marta Mendía, Maite Martínez, en marcha María Vasco, no me quiero olvidar de nadie, pero Carlota Castrejana. Yo creo que el atletismo español femenino ha dado un salto de calidad y de cantidad, sobre todo porque Mercedes Chilla consiguió la medalla del último europeo también. Entonces, bueno, yo creo que tiene muy buena salud, prácticamente igual que la masculina, pero que a mí lo que me preocupa más es el futuro generacional, el relevo generacional, que de aquí a unos años pues va a estar un poquito despoblado. Una de esas atletas con futuro es la pertiguista Naró Aguirre, la plusmarquista nacional con una marca de 4 metros y 56 centímetros. La última vez que compitió fue en Birmingham, donde no tuvo demasiada suerte porque, todos vimos la imagen, en uno de sus saltos se le rompió la pértiga. Hoy le hemos preguntado por lo que pasó y también por sus próximos objetivos, entre los que están los Juegos Olímpicos del año que viene, y esto es lo que nos ha dicho. No, la verdad es que todavía no estoy pensando en ella. Todavía ni siquiera estoy pensando en Osaka, ¿no? Lo que pasa cuando me lo preguntan los periodistas, pues como es la cita más importante, lo sueles decir. Pues la verdad es que ahora mismo estoy pensando en las primeras competiciones que tengo que hacer, que todavía quedan todos los mítines, queda el Campeonato de España y queda el Campeonato del Mundo, y luego el año que viene quedará otro tanto, y luego la Olimpiada, que por supuesto es cada 4 años la cita más importante para la gran mayoría de los deportistas, pero la verdad es que todavía no pienso en ello. Evidentemente había que hablar con Naroa de la plusmarquista mundial Yelena Isinbayeva, que hace unas semanas estuvo en España recogiendo el premio Laureus del deporte por ser la mejor atleta de 2006. La rusa dijo que situaba su límite casi 20 centímetros por encima de su actual marca. Naró Aguirre cree que es posible que lo consiga porque, según ella, la rusa lleva tiempo demostrando su superioridad y, a la manera de Bubka, puede ir mejorando el récord paso a paso. El año pasado, hace dos años, que estaba la tía que se salía por todos los lados, demostró que entrenando, bueno, cuando hizo el récord del mundo de 5.02 que has comentado, demostró que estaba saltando, comentó ella que entrenando estaba ya saltando 5-10 y lo demostró compitiendo también, porque pasaba las alturas. La verdad es que los récords los pasaba muy alto, ¿no? Entonces yo no sé por dónde va su camino ahora mismo, no sé cómo estará, pero bueno, no es nada exagerado decir que puede saltar 5-15, 5-20. Cambiamos de deporte para hablar de la esquiadora María José Rienda, la española que más pruebas ha ganado en la Copa del Mundo de esquí alpino y que este año no ha podido pisar las pistas porque se lesionó entrenando en la pretemporada. Esto fue en noviembre, la operaron, lleva unos meses recuperándose y hoy nos confirmaba que ya tiene fecha para volver. Sí, es así, de hecho para sobre el 10 o el 15, todavía no lo tenemos confirmado, de mayo empezaré, va a ser la primera vez que me ponga un par de esquís y nada, y a empezar. Ahora empezaré pues como, bueno, desde el inicio, ¿no? Entonces primero hay que hacer muchos ejercicios de base y luego más adelante en junio pienso que ya podré estar un poquito más en forma para empezar al nivel donde, bueno, espero llegar donde estaba. Y en automovilismo, María de Villota, una de las mujeres españolas que aspira a competir algún día en la Fórmula 1, como ya hizo en los años 70 su padre, Emilio, nos ha comentado su opinión sobre Fernando Alonso en el emocionante inicio del Mundial, en el que el piloto asturiano comparte el primer puesto con Lewis Hamilton y Kimi Raikkonen después de las tres primeras carreras. Es un deportista como la copa de un pino y que debe estar en una situación muy difícil, ¿no? Que será difícil quedar bien con todo el mundo. Y que a lo mejor pues después de estar sometido a tanta presión y bueno, todo el mundo sabe cómo es el alto rendimiento, pues poder tener una sonrisa para cualquiera. Pero bueno, yo le apoyo, me parece que ha aportado muchísimo a este deporte y habría que verme a mí o a otro, ¿no? En esa situación, no se sabe, debe ser muy difícil. Nos vamos con otras noticias. Más de 4.000 mujeres participaron ayer domingo en la primera carrera de la mujer que se celebró en Málaga. Dolores Pulido fue la ganadora de esta prueba que se va a disputar en más ciudades españolas y que tiene como objetivo promover el deporte entre las mujeres y colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer. Y hablamos ahora del Maratón de Boston, en el que se impuso la rusa Lidia Grigorieva con un tiempo de 2 horas y 29 minutos. En baloncesto, mañana empiezan las semifinales de la Liga Femenina con los partidos del Ciudad Ros Casares V Barcelona, este en Valencia, y el Perfumerías Avenida Aranjo Pisa Burgos, que se jugará en Salamanca. Estas semifinales son al mejor de 3 partidos. Tras los encuentros de mañana, el día 20 se jugarán los segundos en Barcelona y Burgos, y si fuera necesario habría una nueva cita el día 22. Los mejores especialistas en kitesurf disputarán a partir de mañana la primera prueba puntuable del Mundial en Isla Margarita, en Venezuela. 3 españoles compiten, entre ellos Ángela Peral, que ya está preclasificada por su destacada actuación en esta competición el año pasado. Y mañana también empiezan los Campeonatos de Europa de Lucha Olímpica en Sofía, donde Minerva Montero es la principal baza de nuestra selección. Y también van a comenzar los de halterofilia, en este caso en la ciudad francesa de Estrasburgo, y en los que 3 españolas, Estefanía Juan, Gemma Perisí y María de la Puente, son las deportistas que tienen más opciones de conseguir algo importante. Chance to get out on the town.